pa. Y me fui con los bachateros. Aventura. Nasty. Let me find out. Ella y yo. Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos su marido, ella y yo. Mi esposa y yo. Ustedes compartimos en la vida un eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos felices ella y yo, ella y yo. Amigo ella y yo. Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión. Que hoy usted tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector. Somos su marido ella y yo. Almas matices, sé lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. No lo hagas, no. Ay, no, no, no. Mi amigo ella y yo. Teníamos claro que era una locura esta relación. Pero la carne nos llamaba y la cama nos hacía una invitación. Amor tiene que vencer. Y que el marido entienda que perdió su hembra, ahora es tu mujer. No puede ganar los tres. Y te repito, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Quizás su marido no manda en su corazón. ¿Y sabes quién es víctima en esta confusión? No seas tan tonto, lucha por amor. Odio a los dos. No me entiende que yo.